Les doy la bienvenida al UNPACT 2019, que como dijo Mauricio, celebramos el décimo aniversario de la línea Galaxy S. Colocados individualmente para disfrutar sin distracción de la pantalla del Galaxy S10 y con mayor precisión de color. La pantalla Dynamic AMOLED del S10 produce la única experiencia de visualización HDR10 Plus en un smartphone y a la vez reduce drásticamente la dañina luz azul. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Bruno Ortiz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check Podcast. Es una edición especial, estamos directamente desde una de las terrazas del Centro de Convenciones de Lima, aquí en San Borja, porque Samsung acaba de presentar oficialmente en el país su nueva línea Galaxy S10 y aquí estoy acompañado por Gabriela Patrón. Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Gabriela Patrón y efectivamente, como dice Bruno, estamos en el evento de presentación de la nueva familia S10. Si apenas me escuchan o algo, es que obviamente hay un montón de música de fondo, con lo cual apenas nos podemos escuchar. Pero muy interesante toda la presentación, sobre todo porque han dicho los precios de los equipos, los modelos, y hay varios accesorios que han traído que la mayoría no pensaba que iban a venir. Estamos con Carlos Araujo Lima, que me va a decir su cargo completo, porque para mí es súper difícil recordarlo. Bueno, yo soy gerente de marketing corporativo en Samsung y a la vez gerente de marketing de la división de celulares. Bueno, Carlos, cuéntanos. Hoy día estamos aquí en el Centro de Convenciones de Lima con la presentación oficial de la nueva serie Galaxy S10 de Samsung en el Perú. Cuéntanos cuál es la propuesta que tiene Samsung para este modelo con el cual está celebrando su décimo aniversario de presencia en el mercado de los smartphones a nivel mundial. Bueno, efectivamente, Bruno, primero bienvenidos al lanzamiento oficial en Perú del Samsung Galaxy S10. Como bien lo has mencionado, no solo estamos festejando el décimo aniversario de Galaxy, son 10 años ininterrumpidos en los cuales hemos dado lo último en tecnología, no solamente al consumidor local en Perú, sino a nivel mundial. Entonces, ahora para esta nueva propuesta, nosotros estamos trayendo el Samsung Galaxy S10 en tres versiones, a diferencia de su predecesor, que solamente teníamos dos. En este caso, nosotros tenemos el Samsung Galaxy S10e, S10 y S10 Plus. La esencia entre los tres celulares es básicamente la misma, pero las especificaciones entre uno y otro varían de manera regular. Eso quería preguntarte, porque, o sea, si bien hay diferencias entre los tres, básicamente, digamos que es el mismo teléfono. O sea, uno de repente tiene doble cámara delantera, otro tiene triple trasera, pero en líneas generales, a diferencia que sucede con otras marcas y con a veces otros modelos, en donde, digamos, es una misma gama, pero se varía la fórmula. Normalmente los teléfonos menores, incluso hasta llegan a ser teléfonos totalmente distintos que el teléfono más alto de la gama. En este caso, los tres, si se podría decir de alguna forma, mantienen el mismo corazón. Esa es una, me parece que es una estrategia, no sé si arriesgada, pero bien interesante por parte de Samsung, porque le están dando tres opciones de teléfonos al usuario con tres precios distintos, pero básicamente una misma experiencia. Seguro, mira, la propuesta de valor que nosotros como Samsung queremos dar al usuario final, al mercado, es mantener la misma esencia, ¿no?, la misma identidad entre los tres teléfonos, pero diferenciándolos con algunas especificaciones. Como por ejemplo, bien lo mencionás, el caso de la cámara. Para nosotros, y es un driver en el cual el consumidor final define qué celular compra, si es que uno, otro, qué marca compra, es el tema de rendimiento, el tema de cámara, y por eso nosotros estamos haciendo mucho foco en el tema de cámara. En el tema de cámara, hoy en día lo que nosotros queremos comunicar con el S10 es que ya no es necesario tener una cámara profesional, ¿no?, para tomar buenas fotos. Hoy en día con un celular puedes tomar una calidad o un nivel profesional. En el caso del Samsung Galaxy S10e, nosotros tenemos tres cámaras, S10 4 y S10 Plus 5. ¿En qué se diferencian? Una tiene, la S10e tiene una cámara frontal, dos posteriores, la S10 tiene una frontal, tres posteriores, y la S10 Plus, que es el tope de línea, digamos, tiene tres posteriores y dos frontales. Asimismo, algo que estamos haciendo mucho foco es el tema de el video, ¿no? El video tiene un estabilizador que nos simula las cámaras, las action cámaras, que para los deportes de aventura tiene muy buen estabilizador. Y así como esta, por ejemplo, tenemos el caso de la memoria RAM, ¿no? En el caso del S10e tiene 6 GB de RAM, en el caso de los otros dos tienes 8, en el caso de la seguridad ultrasónica Este sensor de huella dactilar lo tienes en el caso del S10 y S10 Plus en la parte frontal, en el caso del S10 es lateral, pero como bien dices y lo trato de remarcar, es la esencia es la misma. La propuesta de valor finalmente es, ampliando a tres dispositivos, la propuesta que estamos entregando al mercado, es que este celular tope de línea, que es nuestro segmento alto, es poder llegar a más gente, ¿no? Y que puedan acceder a lo último en tecnología. Estamos en la zona de experiencia de los Galaxy S10. Aquí hay un montón de gente. Estamos en una de las terrazas del Centro de Convenciones de Lima. Hay mucha gente, mucha bulla. Yo he salido a hacer unas entrevistas y estoy buscando a la Gaby. Pero mientras la busco, por aquí está Franco Meli de Perú Smart. Franco, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo te va? ¿Qué te ha parecido el equipo por lo que se ha presentado, por lo que has podido de repente agarrarlos aquí en la zona de experiencia? ¿Qué te ha parecido el equipo o los equipos? Bueno, sinceramente ya de los teléfonos sabía casi todo, pero el tener en la mano te da algunas cosas nuevas. Por ejemplo, yo no esperaba que los teléfonos fueran tan ligeros. Me parecen súper ligeros, me parece que se sienten súper bien en la mano y definitivamente me llama mucho la atención el Galaxy S10e, porque es más pequeño, más manejable, no tiene los bordes curvados, que de repente por ahí que hay un toque fantasma. Me parece en serio muy interesante, especialmente el S10e, pero incluso el Galaxy S10 Plus con la pantalla tan grande se siente manejable porque casi no tiene marcos. Creo que es la primera vez que un fabricante mantiene en toda su gama o toda su oferta de teléfonos de gama alta un 80-70% de la configuración para todos los teléfonos que tiene disponible, ¿o me equivoco? Digamos que el caso más parecido ha sido el del Pixel 3 con el Pixel 3 XL, que era más o menos casi todo lo que tenía el Pixel 3 XL lo tenía el 3. Pero en este incluso vemos más cosas porque tenemos mismo procesador, casi misma RAM. Tenemos un diseño muy similar, incluso tiene el tema del hole punch para la cámara delantera. Tenemos, sí, una cámara menos, pero tenemos las principales, la cámara principal y la cámara de gran angular. Tenemos también el tema de la cara inalámbrica reversa, que es muy interesante y también lo tiene. En verdad, todo lo interesante lo tiene el más pequeño. Así que yo diría que si una persona quiere ahorrarse algunos soles, no se va a perder demasiado en sacrificarse y no comprarse el S10 y comprarse el S10e. Bueno, ya encontré a Gabriela, que ha estado grabando cosas para su blog, gabrielapatron.com. Hola, hola, hola. No, mentira. Bien, me pareció interesante, sobre todo ver la diferencia de precios en equipos. Yo creo, y justo estaba entrevistando a otro, que me dice que los más vendidos va a ser uno el S10e y de ahí el S10 normal. Ahí van, todas las fichas van al E, ¿no? Sí. El E porque uno es más accesible, más económico y sinceramente para la gente tiene casi todo lo de sus hermanos mayores. Obviamente la diferencia en las cámaras y un poquito el RAM, pero... Yo quisiera hacer un... digamos, no contradecirte, pero yo creo de que va a ser primero el S10e, luego el S10 Plus y luego el S10, porque va a ser como el hermano de en medio que todo el mundo va a preferir o comprar más barato o si ya estoy pagando más, irme de frente por el más caro. Yo creo sinceramente que la ventaja que puede sacar alguien es comprarlo a través de compañías telefónicas porque están en bundles. Te viene con regalo de algo. Puede ser los earbuds, puede ser el earbud más el cable HDMI, pero yo creo que la mejor oferta es la del S10 Plus más el reloj. Si por A o B no quieres el reloj, lo puedes vender y ahí ya pagaste parte del equipo. Ojo que eso me parece que es una oferta de Claro, la del reloj. La del reloj ya está en casi todos. El primero que lo ha sacado ha sido Claro, pero Claro tiene el de un tera. El celular de una versión de un tera. Claro, el de... Es la versión del 10, el 10S Plus, de 12 GB de RAM y un tera de almacenamiento. Pero ojo que el reloj no es el reloj de los nuevos que han presentado ahora, sino es un Gear 3, S3 Frontier. O sea, entonces, Franco, tu ficha la pones a LED. Yo sí, yo creo que LED se va a vender mucho porque es más barato y tiene casi todo. Además, lo identificas inmediatamente como un Galaxy S10. O sea, para la gente que lo compre por estatus o por estilo, el S10 es más que suficiente. Gaby, tú, tus fichas, ¿a cuál va? Yo iría para el S10e, el que va a ser el más vendido, y en lo personal a mí me gusta el S10 Plus. Yo si le fuera a meter plata, me voy por el S10 Plus. Bueno, yo le voy al S10e, así que no hay empate, hemos ganado. Arturo, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia estas dos o tres semanas que has tenido el equipo ya probándolo a full? Me veo muy bien, la verdad, me ha sorprendido. Lo he estado utilizando como mi teléfono principal estas tres semanas y se ha comportado excelente en casi todo sentido, ¿no? La batería es muy buena, el rendimiento es muy bueno, la batería, o sea, el tema del power share me parece que lo ha hecho mejor que Huawei con el Mate, porque sí puedo cargar otras cosas con el wireless power share. Y en realidad no tengo mayores quejas, ¿no? Me ha sorprendido mucho lo buen teléfono que es para hacer video, o sea, para, digamos, como una herramienta de blogging, me parece que puede ser la herramienta ideal para un montón de gente, bueno, siempre y cuando tengas unos 3.000 soles ahí para invertir en el teléfono, ¿no? El único problema de la estabilización nueva que tiene es que es solamente en 1080p a 30 cuadros por segundo y utiliza la cámara ultra-wide con la normal para poder lograr esta estabilización. Lo estuve probando, por ejemplo, en momentos nocturnos, como ahorita en el evento, se nota un montón de ruido y se nota que es una estabilización electrónica con este jitter que aparece incluso con la GoPro, que tiene un sistema muy parecido. Pero de día me ha ido muy bien, lo he usado dentro de automóviles, montando scooter, patines, y en todas estas ocasiones sí había un nivel de estabilización notoria. He caminado, he corrido con el teléfono y se nota bastante la mejora, pero hay que tener en cuenta que está sacrificando resolución y frame rate. También cabe señalar que cuando quieres grabar, tenemos las tres cámaras, pero solo cuando está a 30 cuadros por segundo. Cuando lo pasas a 60 cuadros por segundo, por algún motivo, no sé por qué, te limita a la cámara principal. La cámara ultra wide ni la telefoto están disponibles en 30 cuadros. Bueno, creo que te lo comenté en San Francisco también y me mantengo firme a lo que te dije en ese entonces. Me quedo con el S10e. Porque me parece que mantiene todas las características básicas. Y por un lado, bien por Samsung, porque al final nos está dando muchas características deseables del S10 en el teléfono más barato. Pero por otro lado, siento que de repente se está limitando o disparando al pie, porque no sé cuánta gente se vaya a comprar el Plus, ¿no? Yo, de verdad, me compraría definitivamente el S10e. Ahora, ¿has tenido oportunidad de utilizar el Galaxy Airbag? ¿Qué tiene de bueno los de Samsung? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tal es la carga, aprovechando la carga inalámbrica? Tuve la oportunidad de usarlo en un viaje de unas 10 horas. Me fue muy bien, duraba unas 6 horas. Pero después de unas 4 horas sentí una molestia en el oído, porque a diferencia de los AirPods, que son, digamos, más sencillos, estos se insertan más en tu oído. Así que si no le pones la almohadilla adecuada, te puede terminar doliendo. Le puse las almohadillas Small, me fue mejor, me dolía menos. Pero la calidad de audio me parece inferior a la de los AirPods. Aparte, creo que Samsung, por abaratar el precio y poner carga inalámbrica, le ha quitado una de las mejores cosas que tienen los AirPods, que es la detección de cuando te sacas un AirPod de la oreja, automáticamente se para el contenido. Esto no pasa con los Galaxy Buds, así que creo que es una de las funciones que cuando te falta lo sientes bastante, porque lo usas bastante bien. Como un regalo que, bueno, viene como pre-order, me parece un buen par de audífonos, pero honestamente los AirPods suenan mejor, son más cómodos y la batería de los Galaxy Buds es mejor, pero no me terminaron de convencer del todo. Ahora, yo he estado, porque no lo he tenido, pero yo he estado viendo, por ejemplo, comparativas con los anteriores, con los Icon Air, y creo que por lo menos para lo que es auriculares o audífonos inalámbricos por parte de Samsung, los Buds son como que un borrón y cuenta nueva, un buen primer paso para realmente meterse en la competencia en este segmento que ha abierto Apple. Tú no sé cómo lo ves, o si de repente dentro de tu vida la segunda generación de los Buds va a ser mejor. No, o sea, esto viene a ser como que la evolución de los iPhone X. Pero también hay que tener en cuenta que los iPhone X antes te ofrecían memoria interna para salir con los iPhone X a escuchar música sin ningún otro dispositivo. Esto es básicamente la respuesta de Samsung a los AirPods y siento que han hecho un buen trabajo, pero todavía falta mejorarlo. Ha tenido varias actualizaciones desde que salió. Al comienzo tenía problemas de conexión de Bluetooth y algo que me sorprende bastante es que cuando le haces el pairing con un dispositivo que no sea Samsung, hay una demora, un delay de contenido que, por ejemplo, ver videos de YouTube es imposible porque ves el video y hay una demora de audio de 0.5 segundos, más o menos. Que no pasa con Samsung, pero sí pasa con cualquier otro dispositivo. Así que todavía falta arreglar varias cosas, pero si te compras un S10 y los recibes gratis, la verdad es un muy buen iPhone. Ahora, ¿tú crees que del S9 al S10 hay una evolución significativa? Porque, digamos, del S8 al S9 era no han cambiado muchas cosas. ¿Cómo crees para ti la nueva familia de esa? Sí, bueno, mira, yo la verdad en diseño me parece que Samsung pudo hacer más, porque el iPhone, del iPhone 7 al iPhone X, por el décimo aniversario del iPhone, Apple hizo un cambio radical, ¿no? Se sentía que estaban dando un salto generacional, como lo hizo con el iPhone 4. Es decir, estaban dando inicio a una nueva generación. Yo esperaba que Samsung hiciera algo parecido con el S10, pero fuera del tema de diseño, me parece que sí es un upgrade que vale la pena. Como usuario de S9, me parece que las ventajas que te da, como una mejor batería, una mucho mejor pantalla, una cámara gran angular, son excusas suficientes como para justificar una compra del S9. Del Note 9 quizás no tanto, pero del S9 al S10 sí hay un salto bastante grande. Estamos buscando a Sofía Pichigua. Vamos, 5 entrevistados, 3 para el S10 Plus, 2 para el S10e. A la fuerza hay que ganar. A ver, Philip, ven, al toque. Philip, de los S10. S10 normal y S10 Plus. ¿A cuál pones tus fichas? Yo le metería la E. O sea, bien. Por el hecho de es la sorpresa mayor. O sea, no esperaba que el menor fuera como el que más, el más compacto. Me gusta más el diseño más ergonómico. Y tiene todo un poco. O sea, me gusta el Plus porque tiene todos los extras. Pero el E es como ese teléfono que puedes recomendar muy fácilmente. Está a un precio bastante accesible. Es como que en ese rango de precio que no hay nada, creo que lo equipare en tema de procesador, cámaras, funciones. No vas a perder, digamos, de lo que es el más grande de la gama. Realmente, por un par de temas del lente telefoto, un poquito más de pantalla, pero por lo demás, el resto del teléfono es más compacto. Igual graba en 4K, 60 cuadros por segundo sin límites. El lente gran angular, el ultra gran angular, que es lo que más importa. El E, mueve por el E. No, lo que pasa es que estamos haciendo de una mini encuesta entre las personas que podemos entrevistar y estamos ahí casi... Empate técnico, 3 al SE, 3 al S10 Plus, así que hay que desempatar. El S10 está como el hermano del medio que nadie lo quiere, es una vaina así, ¿no? Es como que no es ni uno ni otro, entonces como que decídete. Pero yo dentro de todo creo que el S10 puede dar alguna sorpresa. No sé. O sea, lo que más me molesta del S10 es que la misma pantalla, pantalla similar al S10 Plus, consume más batería. De los tres es el que menor batería tiene. O sea, claro, el que menor rendimiento. Claro, y eso le puede jugar en contra. Aprovechar de que Tuncha ha logrado recaudar todo el dinero necesario. Así que felicitaciones por ello. Sí, gracias y sigan apoyando. Estamos con Oscar Soto. Ajá. Acabas de llegar, ¿cómo estás, Oscar? Bien, con un poquito de sueño. Che, Oscar, no sé si llegaste a ver un poco de la presentación, si has podido experimentar los teléfonos o algo por el estilo. Mira, la verdad llegué un poquito tarde para la presentación, pero sí he podido probar un poco el fierro porque Alberto Nishiyama lo tiene en RPP. Y de verdad estoy bastante impresionado, sobre todo con las capacidades de video, ¿no? Me ha gustado mucho eso. Me ha gustado que hayan pensado en optimizar para Instagram también, que es algo muy importante para la gente que hace contenido. Esa función está bien chévere, ¿no? La de tirar a Instagram en directo. Pero si te soy sincero, lo que más me interesa dentro de la gama de cosas que yo utilizo son los audífonos. Los siento muy deportivos. Y ahora que estoy practicando un poco de deporte y me muevo bastante bien con este moto y todo, siento que son muy cómodos. Entonces acabo de probar ahorita y de verdad me parecen muy, muy chéveres. Los tres equipos que se han presentado, el Galaxy S10e, el S10 normal y el S10 Plus, ¿cuál es el que tú quisieras? ¿Cuál es el que meterías todas tus fichas? Yo me quedo con el Plus, básicamente porque yo quiero una buena pantalla, o sea, una pantalla más grande para jugar. Entonces hay un montón de juegos móviles que de hecho aprovechas más, tienen más detalle, como PUBG, por ejemplo, el mismo Fortnite, y por ese motivo básicamente, bueno, y aprovechando pues que tiene un HDR buenazo para ver películas y ese tipo de contenido. ¿Y tú qué opinas con respecto a la polémica que se quiso crear con respecto al agujero en la pantalla? ¿Te molesta los dos sensores hacia un costado? ¿Prefieres el notch? ¿Prefieres que no haya nada? Mira, te terminas acostumbrando en realidad. Son detallitos que a las finales yo le pongo más peso al desempeño. O sea, yo uso, por ejemplo, un iPhone XS. Max, el más grande, ¿no? Entonces, el notch te terminas acostumbrando y tu cerebro ya al final se olvida de lo que hay. Igual es con otro tipo de soluciones para estos sensores, ¿no? No me parece gran problema. Y eso que tú, digamos, ya desde hace un buen tiempo eres como que usuario de Apple fuerte, ¿tú crees que desde ese, digamos, desde esa posición en la que estás ahora, cómo lo ves, cómo ves a estos dispositivos nuevos de Samsung, sabiendo que obviamente son competencia directa? Mira, en gama están ahí. Yo creo que para mí lo que va a determinar con cuál me quedaría en el caso hipotético de que hagamos esta migración, ¿no? Es qué tanta calidad de contenido en video, en audio, en fotografía se puede crear con el equipo. No lo he probado todavía a fondo como para poder decirlo, pero básicamente es eso lo que inclinaría la balanza. Ahora ya, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Para hacer las coberturas ya no estás utilizando muchos equipos, estás tratando de tener todo junto en realidad, utilizar equipos compactos o la menor cantidad de equipos. Entonces, si tienes algún equipo que te va a permitir, uno, hacer buenas fotos, dos, buen video, dos, de repente, buena capacidad de performance para poder grabar audio como tú estás haciendo ahorita, o redes sociales, y sobre todo, que la batería te aguante, ahí se la lleva. Y yo creo que por esto último que he dicho, podría también llevárselo el S10. Estamos aquí, busque que busque a algún periodista tecnológico, y estamos buscando a Jesús Vélez para el desempate. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bar que venga aquí! ¡No está! No, creo que está con Nelson. Ya acabó. Por lo que has visto acá, ¿a cuál le pones tus fichas? A ver, mira, me gusta mucho el E. Me parece de lo más bonito que hay porque, primero, no es resbaloso. Segundo, One UI funciona mucho mejor, tiene la cámara angular, tiene muy buena batería. Segundo, me iría por el S10 Plus, porque tiene las tres cámaras. Tercero, me iría por el S10 a secas, pero estoy guardando mis balas entre el S10e y el A50. El A50 pinta bien bonito, ¿no? El A50 es muy, muy, muy bonito, muy chévere. Tiene notch, pero es un notch que no se ve. Y está muy bonito, está bien implementado, no se siente forzoso, tiene una pantalla espectacular, tiene un diseño que te vas de espalda. Yo creo que entre los tres de hoy me quedo con el E, pero me quedo en segundo lugar con el S10 Plus, por el tema de tamaño. En verdad, han hecho un fonazo, no los he probado todavía. Quiero meterle mano ya la próxima semana que me va a tocar el mío. Pues de prueba, pero vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Cómo quedó? Uno encima que el S10 Plus. ¡Uno! Bueno, en realidad yo creo que lo que puede quedar como resultado de esta encuesta claro. Entre especialistas, el S10 es lo mejor que puedes obtener en calidad-precio. Claro, o sea, digamos que quede una cosa bien en clara. Los tres teléfonos tienen básicamente la misma configuración, entonces ahí es donde va a venir a tallar el tema del tamaño de la pantalla, si quieres la cámara adicional de frente, lo de la cámara adicional detrás y obviamente el presupuesto que tú tengas para destinar en este tipo de aparatos. Así que si bien creo que los tres teléfonos son buenos, esos detallitos son los que van a hacer que tú decidas diferencia. Claro, que tú decidas por uno o por otro equipo. Si te vas a comprar un equipo, sea cual sea la marca, es el uso que tú le des. Si tú, por ejemplo, quieres algo, o sea, el S10e en serio está muy bueno y demás, si solo va a ser algunos key features como una cámara de más o un poco más de batería, no estás sacrificando tanto. Es un muy buen equipo. Hay que tener en cuenta que la cantidad de gigas y el almacenamiento es bestial comparándolo con la versión anterior. O sea, realmente tienes una mini computadora. Claro, y como bien han dicho, quizás lo que le pueda jugar en contra al S10 regular sea el tema de la batería, que no es muy amplia y tiene más o menos las mismas características que el Plus, y eso obviamente puede hacer que consuma mucho más de lo que debiera y que la experiencia finalmente no sea tan buena. Aprovechar que Bruno ya probó el S10 Plus, pueden leer su reseña, pueden encontrarlo como blog de notas en Facebook. Yo recién voy a comenzar a probar el equipo, así que podemos hacer nuestras impresiones para el próximo podcast. Sí, yo supongo que en el otro episodio ya nos podremos despachar por lo menos un bloque con nuestras impresiones con respecto a ese teléfono. Yo espero tener la oportunidad de probar el 10E para ver si que efectivamente es todo lo que les hemos estado comentando, si que la experiencia se mantiene. Y bueno, también tengo, he estado probando los Galaxy Buds y también está la reseña por ahí, la pueden encontrar. Y creo que nada más, hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, disculpen que haya sido monotemático, pero el lanzamiento de los Galaxy S10 en Lima ha sido el evento de la semana, así que teníamos que estar aquí. No olviden que pueden encontrar en nuestro fanpage nuestro número de WhatsApp para audio, para comentarios y demás. Todo en buena onda. Muchísimas gracias por escucharnos esta semana. No se los damos el número de WhatsApp porque no lo sabemos todavía. O sea, no lo hemos aprendido. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.